Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Ahora mismo son las 9 de la mañana con 57 minutos en el ángulo inferior derecho de mi computadora y yo estoy como perro sin dueño. Es 16 de septiembre. El 16 de septiembre no se publican los periódicos. Yo sin periódicos no soy nada. La costumbre viene de muy niño y está ligada directamente a mi padre, ferrocarrilero casi toda su vida. Mi padre solo cursó hasta cuarto de primaria, pero leía cuanto le caía en las manos. Él me enseñó a leer por contagio. Llegaba cansado de su trabajo a las 3:15 de la tarde y se tumbaba un rato en la cama a leer su periódico en tanto que mi mamá me gritaba, porque no se hablaban mucho entre ellos. «Guillermo, dile a tu padre que ya se venga a comer», gritaba mi madre. «Dile que ya voy», me decía mi padre. «Que ya va», decía yo. «Ponme el brazo», le pedí entonces a mi papá. Y con su brazo bajo mi cabeza, conocí en su voz la historia fresca del mundo. Imaginaba el avance de los aliados en la Segunda Guerra Mundial allá en Europa. Reviví el partido de béisbol del día anterior, me enteraba de qué película estaba por estrenarse y gozaba con las tiras cómicas de los supersabios. No sé, tendría 8 o 9 años, o 6 o 7, no sé. Entre mis columnas predilectas estaban Giteando de Fray Kempis y Rutas de Emoción de Rosario Sansores. De los dos alcancé a ser compañero de redacción en Novedades. «Guillermo, dile que se va a enfriar la comida, que ya vamos». El periódico se hizo parte de mí. No podría haber sido otra cosa sino periodista. Por eso detesto los días en que no se publica el periódico, como hoy. Desde las 6 de la mañana salí a la puerta del departamento. Cuando ya estaba a punto de reclamarle al portero por no subirlos, recordé la fecha, maldita sea. Aunque tengo todavía sobre la cama las hojas desordenadas de las ediciones de ayer de los 4 periódicos que comúnmente leo a diario, pues no me saben igual. Además de que les roí ya desde la primera plana hasta los obituarios de la gente sencilla que comúnmente salen agrupados. Dicen, aquí les platico, que Winston Churchill, quien los domingos procuraba no dejar la cama para devorarse completa la enorme edición dominical del Times, salía cada día de su casa, tomaba un periódico del puesto de la esquina, leía el encabezado principal, pagaba y dejaba el periódico en el sitio donde lo había tomado. El periodiquero le preguntó un día por qué hacía eso. «Busco la muerte de alguien», repuso Churchill. «Señor, pero los obituarios no salen en la primera plana», le dijo el periodiquero. «La de ese tal por cual sí va a salir», repuso Churchill. Desde luego sé que tengo el radio, la televisión e internet para estar enterado de lo que pasa en el mundo. Pero aunque todo tiene su uso, para mí no es igual. Para mí el periódico es el periódico, es como el tabaco, que es el tabaco. Los periódicos, aunque se usen para envolver carne o para abrillantar hasta el rechinido los vidrios de las ventanas, seguirán siendo periódicos y nada los va a sustituir jamás, nada. Para muchos fue una sorpresa que Carlos Slim comprara hace poco una parte del New York Times. Para mí no. Si yo tuviera dinero, me compraría un periódico y haría que los 16 de septiembre, como hoy, tiraran un ejemplar para mí solito, como dicen que se hacía con el dictador portugués Manuel de Oliveira Salazar, para que no se enterara de lo que él no quería enterarse. Hoy puede ser un gran día y mañana también.